pasado. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierde en la trinchera rebelde, cuando la vida se pierde en la trinchera rebelde, no se pierden las ideas que nos llevaron al frente, no se pierden las ideas que nos llevaron al frente. Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra. Yo quiero que a mí me entierren como al revolucionario. Yo quiero que a mí me entierren como al revolucionario, envuelto en bandera roja y con mi fusil a un lado, envuelto en bandera roja y con mi fusil a un lado. Ya te vamos a enterrar, compañero luchador, ya te vamos a enterrar, compañero luchador. Y en la lucha seguiremos en pos de un mundo mejor, y en la lucha seguiremos en pos de un mundo mejor. Cuando el pueblo se levante, triunfaremos, bien lo sé. Cuando el pueblo se levante, triunfaremos, bien lo sé. Seguiremos la consigna que nuestro pueblo nos dé. Seguiremos la consigna que nuestro pueblo nos dé. Por los compañeros caídos, no un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha.